En un lejano país, los hombres cortaban árboles para hacer sus casas solamente, hasta que un día llegó a un empresario de la ciudad y le pidió a la gente del pueblo, le vendería toda la madera que existía en sus bosques para alimentar la